Catalepsia. Resurrecciones. 29. La materia inerte es insensible. El fluido perispiritual también lo es, pero transmite la sensación al centro sensitivo que es el espíritu. Las lesiones dolorosas del cuerpo repercuten en el espíritu como una corriente eléctrica a través del fluido perispiritual, y los nervios parecen ser los hilos conductores. Los fisiólogos lo llamaron influjo nervioso, pero al no conocer las relaciones de ese fluido con el principio espiritual, no han podido explicar sus efectos. Puede haber una interrupción por la separación de un miembro o por el seccionamiento de un nervio, pero también puede haberla en forma parcial o general y sin lesiones de por medio en los momentos de emancipación, de sobreexcitación o preocupación del espíritu. En ese estado, el espíritu no se preocupa del cuerpo, y en su actividad febril, atrae hacia sí al fluido perispiritual que, retirándose de la superficie, produce una insensibilidad momentánea. Bajo ciertas circunstancias, se produce en el fluido perispiritual una modificación molecular que impide temporalmente la transmisión. Así es como en el ardor del combate un militar no advierte que está herido, y una persona absorbida totalmente en un trabajo no oye el ruido que se hace en su entorno. Un efecto análogo, aunque más pronunciado, es el que se produce en ciertos casos de sonambulismo, de letargia y de catalepsia. También así se explica la insensibilidad de los convulsionarios y de ciertos mártires. Revista Espírita. Enero de 1868. Los Aizawa, o los convulsionarios de la calle Le Pelletier. La parálisis no tiene el mismo origen en ella, el efecto es puramente orgánico. Son los mismos nervios, los hilos conductores, que ya no son aptos para permitir la circulación fluídica. En este caso, las cuerdas del instrumento están alteradas. 30. En ciertos estados patológicos, cuando el espíritu no está ya en el cuerpo y el perispíritu solo está unido a este en ciertos puntos, el cuerpo tiene todas las apariencias de un cadáver, diciéndose, con razón, que la vida pende de un hilo. Este estado puede durar un tiempo más o menos prolongado. Ciertas partes del cuerpo pueden comenzar a descomponerse, sin que la vida se haya extinguido completamente. Mientras ese lazo fluídico no esté cortado, el espíritu puede, gracias a una acción enérgica de su propia voluntad, o por un influjo extraño igualmente poderoso, volver al cuerpo. Así se explican ciertas prolongaciones de la vida, contrarias a toda probabilidad, y ciertas supuestas resurrecciones. Es como una planta que vuelve a brotar, sirviéndose de un pequeño fragmento de raíz. Pero cuando las últimas moléculas del cuerpo fluídico se han desprendido del cuerpo carnal, o cuando éste se encuentra en un estado de degradación irreparable, el regreso a la vida se convierte en algo imposible. 9. Nota de pie. Véanse ejemplos en la Revista Espírita de agosto de 1863. Señor Cardón, médico, muerto en septiembre de 1862 y mayo de 1863. Una resurrección. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. Curaciones. 31. El fluido universal, como se ha dicho, es el elemento primitivo del cuerpo carnal y del perispíritu, pues estos solo son transformaciones de aquel. Por la identidad de su naturaleza, este fluido condensado en el perispíritu puede suministrar al cuerpo los principios regeneradores. El agente propulsor es el espíritu, encarnado o desencarnado, que infiltra en un cuerpo deteriorado una parte de la sustancia de su envoltura fluídica. La curación se opera por la sustitución de una molécula enferma por otra molécula sana. El poder curativo dependerá de la pureza de la sustancia inoculada y también de la energía de la voluntad, que provoca una emisión fluídica más abundante y otorga una fuerza de penetración mayor, y, finalmente, de las intenciones que animan al curador, ya sea hombre o espíritu. Los fluidos que emanan de una fuente impura son algo así como medicamentos alterados. 32. Los efectos de la acción fluídica sobre los enfermos son extremadamente variados, según las circunstancias. Esta acción es lenta, a veces, y requiere un tratamiento continuado. Pero otras, es rápida como una corriente eléctrica. Hay personas dotadas de un poder tal, que obtienen en ciertos enfermos curaciones instantáneas como solo imponerles las manos, y aun el solo acto de la voluntad. Entre los dos extremos de esa facultad, hay infinidad de matices. Todas curaciones de este tipo son variedades del magnetismo, y solo difieren por el poder y la rapidez de la acción. El principio es siempre el mismo, es el fluido el que juega el papel de agente terapéutico. El efecto está subordinado a la calidad del mismo, y las circunstancias. 33. La acción magnética puede verificarse de diferentes maneras, uno por el fluido del mismo magnetizador. Es el llamado magnetismo humano, cuya acción está subordinada a la potencia, y, sobre todo, a la calidad del fluido. 2. Por el fluido de los espíritus que actúan directamente, y sin intermediario sobre un encarnado, ya sea para curar o para calmar un sufrimiento, para provocar el sueño sonambúlico espontáneo, o ejercer una influencia física o moral. Se le denomina magnetismo espiritual, y su potencia depende de las cualidades del espíritu. Nota de pie. Véanse ejemplos en la revista Espírita de febrero de 1863, Cura por un espíritu, de abril de 1865, Poder curativo del magnetismo espiritual, y de septiembre de 1865, Cura de una fractura por la magnetización espiritual. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. Es por el fluido que los espíritus proyectan sobre el magnetizador, a quienes este sirve de conductor. Es el llamado magnetismo mixto, semi-espiritual o humano-espiritual. El fluido espiritual, combinado con el fluido humano, otorga a este último las cualidades que le faltan. El concurso de los espíritus, en circunstancias parecidas, es a veces espontáneo, pero generalmente se produce por la evocación del magnetizador. 34. La facultad de curar por influencia fluídica es muy común, y puede desarrollarse mediante la ejercitación. Pero la capacidad de curar instantáneamente por la sola imposición de las manos es más rara, casi diríamos excepcional. Y no obstante eso, en casi todos los pueblos y épocas, ha habido individuos que poseían tal facultad en grado superlativo. Últimamente, ha habido varios casos de indudable autenticidad. Puesto que esta clase de curaciones reposa sobre un principio natural, y el poder de operarlas no es un privilegio, deducimos que no se apartan de la naturaleza, y que solo son milagrosas en apariencia. Nota de pie. Ejemplos de curaciones instantáneas son relatados en la revista Espírita El Príncipe de Hohenlohe, Medium Curador, diciembre de 1866. El Suave Curador del Campo de Chalons, octubre de 1866. Consideraciones sobre la propagación de la mediumnidad curadora, noviembre de 1866. El Suave Jacobo, octubre y noviembre de 1867. Simonet, medium curador de Burdeos, agosto de 1867. Kai Hassan, curador tripolitano, o la bendición de la sangre, octubre de 1867. Y el cura Gassner, medium curador, noviembre de 1867. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. Apariciones. Transfiguraciones. 35. El periespíritu es invisible para nosotros en su estado normal, pero como está formado por materia etérea, el espíritu puede, en ciertos casos, y por un acto de su voluntad, producir cambios en su estructura molecular y volverlo momentáneamente visible. Así es como se verifican las apariciones, las cuales, al igual que los otros fenómenos, no se apartan de las leyes de la naturaleza. Este fenómeno no es más extraordinario que el del vapor, invisible cuando se encuentra disperso y que se vuelve visible cuando se condensa. Según el grado de condensación del fluido perispiritual, la aparición podrá ser, en ocasiones, vaga y vaporosa. Otras veces podrá adoptar una figura clara y definida. Y otras, finalmente, puede llegar a la tangibilidad real, al punto de engañarnos sobre la naturaleza del ser que tenemos delante nuestro. Las apariciones vaporosas son frecuentes, y ocurren muy comúnmente después de la muerte de ciertos individuos que se presentan a las personas que han amado mucho. Las apariciones tangibles son más raras, aunque hay muchos ejemplos al respecto, todos ellos bien documentados. Si el espíritu desea que lo reconozcan, dará a su envoltura los signos exteriores que ofrecía en vida. 12.36. Las apariciones tangibles solo tienen la apariencia de la materia carnal, pero no sus cualidades. Debido a su naturaleza fluídica, no pueden tener la misma cohesión, puesto que, en realidad, no se trata de carne. Se forman y desaparecen instantáneamente, o se evaporan por la desagregación de las moléculas fluídicas. Los seres que se presentan en estas condiciones no nacen y mueren como los otros hombres. Se les ve, y un minuto después ya no están, no se sabe de dónde vienen, cómo llegaron, ni a dónde van. No se podría matarlos, ni encadenarlos, ni encerrarlos en una cárcel, ya que no tienen cuerpo carnal. Si se intentase golpearlos, los golpes caerían en el vacío. Tal es el carácter de los ajenares, con quienes se puede conversar sin darnos cuenta de lo que son, pero ellos jamás permanecen un largo tiempo en un sitio, ni pueden convertirse en huéspedes habituales de una casa, ni tampoco pertenecer a una familia. Hay, además, en toda su persona, en sus gustos, algo de extraño e insólito que participa a la vez de lo material y lo espiritual. Su mirada, vaporosa y penetrante al mismo tiempo, no tiene la nitidez de los ojos de la carne. Su lenguaje breve y casi siempre sentencioso, no guarda el brillo ni la volubilidad del lenguaje humano. Su aproximación produce una sensación particular e indefinible de sorpresa, que produce un cierto temor, y, aun tomándolo por un ser de este mundo, se piensa involuntariamente, que ser más extraño. Nota de pie. Véanse ejemplos de apariciones vaporosas y tangibles, o ajenares, en la Revista Espírita de enero de 1858 Visiones. Octubre de 1858 Fenómenos de aparición. Enero de 1859 El Duende de Bayona. Febrero de 1859 Los ajenares. Marzo de 1859 Un Duende y Plinio, el Joven. Carta a Sura. Agosto de 1859 Un Espíritu Servicial. Noviembre de 1859 Advertencias del Más Allá, el Oficial de Crimea. Abril de 1860 Aparición Tangible. Mayo de 1860 La Novia Traicionada. Julio de 1861 Una Aparición Providencial. Abril de 1866 Una Visión de Pablo I y Diciembre de 1866 El Campesino de Tomás Martín y Luis XVII. Nota de Allan Kardec. Fin nota de pie. 37. En razón de que el espíritu de los encarnados es idéntico al de los desencarnados, por un efecto análogo un espíritu encarnado puede aparecer, en un momento de libertad, en un punto distinto del que su cuerpo reposa, con su aspecto habitual y todos los signos exteriores que lo identifican. Este fenómeno, del que existen ejemplos documentados, dio lugar a la creencia en los hombres dobles. Nota de pie. Casos de apariciones de personas vivas son relatados en la Revista Espírita de diciembre de 1858 Fenómenos de Bicorporeidad. Febrero de 1859 Los ajenares. Agosto de 1859 Un Espíritu Servicial y noviembre de 1860 María Ágreda. Fenómeno de Bicorporeidad. Nota de Allan Kardec. Fin nota de pie. 38. Una característica particular de este tipo de fenómenos es que las apariciones vaporosas, e incluso las tangibles, no son vistas por todos. Los espíritus se muestran cuando quieren, y a quienes quieren. Un espíritu podría aparecer en una reunión, y ser visto por algunos, o por uno solo, y permanecer invisible, para el resto de la asamblea. La razón es que este tipo de percepción se produce con la vista espiritual, y no con los ojos del cuerpo, y en razón de que no solo la vista espiritual no es dominio de todos, sino que también puede ser retirada, por voluntad del espíritu, cuando éste no quiere dejarse ver, así como también puede darla, si lo juzga necesario. La condensación del fluido perispiritual en las apariciones, incluso en las tangibles, no reviste las propiedades de la materia ordinaria de no ser así. Las apariciones, siendo perceptibles por los ojos corporales, serían vistas por todos los presentes. 15. Nota de pie. Los relatos de apariciones individuales deben tomarse con extraña reserva, pues en ciertos casos podría tratarse de una mente sobreexcitada y, en otros, de invenciones con fines interesados. Conviene entonces revisar escrupulosamente las circunstancias, la honorabilidad de la persona y el interés que podría tener en abusar de la credulidad de individuos demasiado ingenuos. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. 39. Los espíritus pueden operar transformaciones en la estructura de su envoltura periespiritual. El periespíritu irradia y constituye en torno del cuerpo una atmósfera fluídica. Un fenómeno análogo al de las apariciones puede producirse en la superficie misma del cuerpo. La forma real del cuerpo puede desaparecer más o menos completamente y revestir otras facciones bajo la capa fluídica, o bien las facciones primitivas vistas a través de la capa fluídica modificada, como a través de un prisma, pueden adquirir otra expresión. Si el espíritu encarnado, al liberarse, se identifica con las cosas del mundo espiritual, la expresión de un rostro feo puede mostrarse hermosa, radiante, y hasta luminosa. Si, por el contrario, el espíritu se haya dominado por malas pasiones, un rostro hermoso puede adquirir un aspecto horroroso. Así se operan las transfiguraciones, que son siempre un reflejo de las cualidades y los sentimientos que predominan en el espíritu. Este fenómeno es el resultado de una transformación fluídica. Es una especie de aparición perispiritual que se produce sobre el cuerpo vivo. A veces, en el momento de la muerte, en vez de producirse a distancia, como en las apariciones. Las apariciones de este género se distinguen de las restantes, porque generalmente son perceptibles por todos los presentes mediante los ojos del cuerpo, precisamente porque se basan en la materia carnal visible, mientras que las apariciones puramente fluídicas carecen de materia tangible. Nota de pie. Ejemplos y teorías de casos de transfiguración se verán en la revista Espírita de marzo de 1859 Fenómenos de Transfiguración y en el libro de los Médiums, capítulo 7. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. Manifestaciones físicas. Mediumnidad. 40. Los fenómenos de las mesas giratorias y parlantes, de la suspensión de un cuerpo en el aire, y de la escritura mediúmica son tan antiguos como el mundo, pero solo ahora tienen difusión. Ellos dan la clave de algunos fenómenos análogos espontáneos, a los cuales se les había dado un carácter sobrenatural y milagroso por ignorar la ley que los gobierna. Estos fenómenos se basan en las propiedades del fluido perispiritual, tanto de los encarnados como de los espíritus mismos. 41. El espíritu, cuando encarnado, obraba sobre su cuerpo carnal por medio del perispíritu, y al desencarnar, se manifiesta a través de ese mismo fluido, actuando sobre la materia inerte, produciendo ruidos, movimientos de mesas, y de otros objetos que levanta, tira al suelo, o transporta. Ese fenómeno no tiene nada de sorprendente, si se considera que, entre nosotros, los motores más poderosos son accionados por los fluidos más rarificados e, incluso, imponderables, como el aire, el vapor y la electricidad. También por medio del perispíritu es como el espíritu hace escribir, hablar o dibujar a los médiums. Como no posee un cuerpo tangible para actuar ostensiblemente, cuando desea manifestarse, se sirve del cuerpo del médium, cuyos órganos toma prestados, y los hace obrar como si fuesen suyos. Todo ello lo logra por el efluvio fluídico que irradia sobre el médium. 42. De este mismo modo, obra el espíritu sobre la mesa, ya sea para moverla sin un segundo propósito, o para producir golpes convenidos, indicando las letras del alfabeto, para formar palabras y frases, fenómeno que se designa con el nombre de tiptología. La mesa es solo un instrumento del que se sirve, como del lápiz para escribir. Le otorga a ella una vitalidad momentánea con el fluido con que la penetra, pero no se identifica con ella. Las personas que abrazan la mesa, embargadas por la emoción que les produce la manifestación de un ser querido, cometen un acto ridículo, tal como si abrazasen el bastón del que se sirve un amigo para producir golpes. Lo mismo podemos decir de quienes dirigen la palabra a la misma, como si el espíritu estuviese en ella, o como si la mesa se hubiese convertido en espíritu. Cuando las comunicaciones se producen de esta manera, hay que imaginarse al espíritu no dentro de la mesa, sino a un costado, como pudiera estarlo si viviese, y como se le vería si, en ese momento, pudiera manifestarse visible. Lo mismo ocurre en las comunicaciones por medio de la escritura. Se vería al espíritu junto al médium, llevando su mano, o transmitiéndole su pensamiento por medio de una corriente fluídica. 43. Cuando la mesa se levanta del suelo y flota en el aire sin apoyo, el espíritu no la levanta con sus brazos, sino que la rodea y penetra con una especie de atmósfera fluídica que neutraliza el efecto de la gravedad, como lo hace el aire con los globos y las cometas. El fluido que la satura la hace más liviana. Cuando está pegada al suelo, su caso es análogo al de la campana neumática bajo la cual se produce el vacío. Estas son comparaciones para mostrar la analogía de los efectos, y no la similitud absoluta de las causas. El libro de los médiums, capítulo 4. Se comprende que, para un espíritu, es lo mismo levantar a una persona como a una mesa, transportar un objeto de un lugar a otro, o lanzarlo. Estos fenómenos se producen en razón de la misma ley. Nota de pie. Tal es el fenómeno de transporte, auténtico y posible, pero que conviene tomar con cautela, porque es uno de los que más se prestan a la superchería. La honorabilidad irrecusable de la persona que los obtiene, su desinterés absoluto, tanto material como moral, y el concurso de ciertas circunstancias accesorias, deben ser tomados muy en cuenta. Es preciso desconfiar de la excesiva facilidad con que se producen tales efectos, y sospechar cuando ocurren con demasiada frecuencia, casi diríamos a voluntad, pues los prestidigitadores realizan las cosas más extraordinarias. La levitación es un hecho auténtico, pero mucho más infrecuente, tal vez porque es difícil de imitar. O me fue en numerosas ocasiones elevado hasta tocar el cielo raso y dar la vuelta a la sala. San Cupertino poseía la misma facultad, lo cual no constituye un milagro en ninguno de los dos casos. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. Cuando la mesa persigue a alguien, no es el espíritu quien corre, ya que éste puede permanecer en el mismo lugar, sino que la impulsa mediante una corriente fluídica, con la ayuda de la cual puede moverla a su gusto. Cuando se escuchan golpes en la mesa o en otro objeto, el espíritu no está golpeado ni con su mano ni con un cuerpo cualquiera, sino que dirige hacia el punto donde se produce el ruido un haz de fluido que hace las veces de choque eléctrico. Modifica el ruido, como se pueden modificar los sonidos producidos por el aire. Nota de pie. Existen ejemplos de manifestaciones materiales y perturbaciones producidas por espíritus en la revista Espírita de enero de 1858. Manifestaciones físicas. Febrero de 1858, la señorita Clairon y el fantasmas. Mayo, junio y julio de 1860, el espíritu golpeador de Bergsabern. Agosto de 1858, el espíritu golpeador de Diebersdorf. Marzo de 1860, el panadero de Dieppe. Abril de 1860, el fabricante de San Petersburgo. Agosto de 1860, el trapero de la calle Noyers. Enero de 1861, el espíritu golpeador de Aube. Enero de 1864, un espíritu golpeador en el siglo XVI. Mayo de 1864, manifestaciones de Poitiers, y mayo de 1865, consideraciones sobre los ruidos de Poitiers, Junio de 1864, el espíritu golpeador de la hermana María. Abril de 1865, manifestaciones espontáneas de Marsella. Agosto de 1865, manifestaciones de Fibes, y febrero de 186, las ratas de Equiem. Nota de Allan Kardec. Fin nota de pie. 44. Un fenómeno muy frecuente entre los mediums es la aptitud para escribir en un idioma que les es desconocido, y tratar, mediante la palabra o la escritura, temas muy por encima de sus conocimientos. No es raro ver a mediums que escriben de corrido sin haber aprendido a escribir. Otros que escriben versos, sin ninguna noción de lo que es poesía. Los hay que dibujan, pintan, esculpen, componen música, y ejecutan en un instrumento, sin conocer dibujo, pintura, escultura, o el arte musical, respectivamente. También es frecuente que un medium psicógrafo reproduzca, sin saberlo, la escritura, y la firma de los espíritus que se comunican, aunque no los haya conocido. Este fenómeno no es más maravilloso que el de ver a un niño escribir. Cuando se le lleva de la mano, se puede hacer que escriba todo lo que deseamos. Es posible lograr que cualquiera escriba en un idioma que le es desconocido, haciéndole trazar letra por letra las palabras que se desea. Lo mismo sucede con la mediumnidad. Si nos remitimos a la forma en que los espíritus se comunican a través de los mediums, pues estos, realidad, son para aquellos instrumentos pasivos. Pero si el medium conoce el mecanismo, si ha vencido las dificultades prácticas, si las expresiones le resultan familiares, si guarda en su cerebro los elementos de lo que el espíritu quiere hacerle ejecutar, se encuentra en la posición del hombre que sabe leer y escribir de corrido. El trabajo es más fácil y rápido. El espíritu solo tiene que transmitir el pensamiento que su intérprete reproducirá con los medios que mantiene a su disposición. La aptitud de un medium para determinadas cosas que desconoce, se debe a menudo a los conocimientos que tuvo en otra existencia, y a la intuición que su espíritu conserva. Si fue poeta o músico, por ejemplo, le resultará más fácil asimilar el pensamiento poético o musical que le quiera transmitir. El idioma que ignora pudo haber sido el que usaba a diario en otra existencia anterior, de ahí que tenga una aptitud mayor para escribir medianímicamente en esa lengua. Nota de pie. La aptitud de ciertas personas para conocer lenguas que no han estudiado se debe al recuerdo intuitivo que conservan de las mismas. El caso del poeta Mary, relatado en la revista Espírita de noviembre de 1864 con el título de Un recuerdo de vidas pasadas, así lo prueba. Es evidente que si Mary hubiera sido médium en su juventud, hubiese escrito con tanta facilidad en latín como en francés, y se le hubiera considerado un prodigio. Nota de Allan Kardec. Fin nota de pie. Obsesión y posesión. 45. Los malos espíritus pululan en torno de la tierra a causa de la inferioridad moral de sus habitantes. Su acción maléfica forma parte de las calamidades que asolan a la humanidad. La obsesión, que es uno de los efectos de esta acción, debe considerarse, al igual que las enfermedades y las demás tribulaciones de la vida, una prueba o una expiación, y como tal debe ser aceptada. La obsesión es la acción persistente que un mal espíritu ejerce sobre un individuo. Presenta caracteres muy diferentes, desde la simple influencia moral, sin signos exteriores notables, hasta el desequilibrio completo del organismo y las facultades mentales. Entorpece las facultades mediúmnicas, y cuando se trata de mediumnidad auditiva y psicográfica, se caracteriza por la obstinación del espíritu obsesor en manifestarse siempre. 46. Así como las enfermedades son el resultado de las imperfecciones físicas que hacen al cuerpo accesible a las influencias perniciosas exteriores, la obsesión es siempre el resultado de una imperfección moral que atrae a los espíritus. A una causa física, se opone una fuerza física. A una causa moral, se opone una fuerza moral. Para preservarse de las enfermedades, se fortifica el cuerpo. Para prevenir la obsesión, hay que robustecer al alma, razón por la cual el obseso necesita trabajar en su propio mejoramiento, lo que suele bastar para liberarse del obsesor, sin el concurso de otras personas. Esa ayuda se hace necesaria cuando la obsesión degenera en subyugación y en posesión, ya que entonces el enfermo pierde su voluntad y libre albedrío. La obsesión es casi siempre el móvil de venganza de un espíritu, y generalmente se origina en las relaciones que ambos tuvieron en una existencia anterior. En el caso de la obsesión grave, el obsedido está rodeado e impregnado de un fluido pernicioso que neutraliza el efecto de los fluidos saludables, rechazándolos. Es necesario, pues, liberarlo de ese fluido. Ahora bien, un mal fluido no puede ser expulsado por otro de la misma naturaleza. Mediante una acción análoga a la del médium curativo en los casos de enfermedad, hay que expulsar el fluido maléfico con la ayuda de un fluido mejor. Esta acción, casi mecánica, no es siempre suficiente. Es preciso también, en casi todos los casos, influir sobre el ser inteligente. Para ello es necesario hablar con autoridad, con esa autoridad que solo depende de la superioridad moral. Cuanto más grande sea esta, mayor será la autoridad. Mas no todo radica en eso. Para asegurar la liberación del enfermo hay que lograr que el espíritu perverso renuncie a sus malos propósitos. Debe nacer en él el arrepentimiento y el deseo de hacer el bien, y esto se logra con la ayuda de instrucciones hábiles, con evocaciones especiales que tiendan a su educación moral. Entonces se tendrá la doble satisfacción de liberar a un encarnado y de convertir a un espíritu imperfecto. La tarea se hace más fácil cuando el obseso comprende su situación y ayuda con su fuerza de voluntad y con sus plegarias. No sucede lo mismo cuando, seducido por el espíritu falaz, se crea ilusiones sobre las cualidades de su dominador, complaciéndose con las maldades en que éste le sumerge, ya que entonces, en lugar de ayudar, rechaza toda asistencia. Este es el caso de la fascinación, siempre mucho más rebelde que la subyugación, más violenta. El libro de los médiums, capítulo 23 de la obsesión. En todos los casos de obsesión, la plegaria es el auxiliar más poderoso para influir sobre el espíritu obsesor. 47. En la obsesión, el espíritu obra exteriormente con el auxilio de su periespíritu, que se liga con el del encarnado. Este último se encuentra como atrapado en una red y obligado a actuar en contra de su voluntad. En la posesión, en vez de actuar exteriormente, el espíritu libre reemplaza al espíritu encarnado, toma por morada el cuerpo del encarnado, pero este no lo deja por ello definitivamente, ya que ha de permanecer ligado a él hasta su muerte. La posesión es siempre momentánea e intermitente, porque un espíritu desencarnado no puede ocupar definitivamente el sitio que le corresponde a un encarnado, puesto que la unión molecular entre el perispíritu y el cuerpo solo se opera en el momento de la concepción. Capítulo 11, número 18. El espíritu, en posesión momentánea del cuerpo, se sirve de él como si fuese suyo. Habla por su boca, ve por sus ojos y actúa con sus brazos, como lo hubiera hecho si estuviese vivo. No es como en el caso de la mediumnidad parlante, en la que el espíritu encarnado habla transmitiendo el pensamiento del espíritu desencarnado. En la posesión, es ese último el que habla y actúa, y, si se le conoció en vida, se reconocerá su lenguaje, las inflexiones de su voz, sus gestos, y hasta la expresión de su fisonomía. 48. La obsesión es producida siempre por un espíritu maligno. La posesión, en cambio, puede ser ocasionada por un buen espíritu que desea comunicarse, por lo cual, y para impresionar más vivamente a su auditorio, pide prestado el cuerpo de un encarnado, que éste le concede voluntariamente, como si le prestase un traje. En este caso, el intercambio se lleva a cabo sin molestias ni malestares, y, durante ese tiempo, el espíritu del encarnado se encuentra en libertad como en el estado de emancipación, manteniéndose, generalmente, a un costado de su reemplazante a los efectos de escucharlo. Cuando el espíritu posesor es malo, las cosas ocurren de otra manera. No pide prestado el cuerpo, lo toma siempre que el dueño carezca de la fuerza moral para resistir. Lo hace por maldad hacia él, a quien tortura y martiriza de todas las formas posibles, hasta querer su muerte, estrangulándole o empujándole hacia el fuego, o cualquier otro peligro. Sirviéndose de los miembros y los órganos del desdichado, blasfema, injuria y maltrata a los que le rodean, mostrándose protagonista de actos excéntricos con todos los caracteres de la locura. Los hechos de este tipo presentan diferentes grados de intensidad, y son numerosos muchos casos de locura, no tienen otro origen. A menudo se suman a ello desórdenes patológicos que son impotentes en tanto subsista la causa generadora. El espiritismo, al dar a conocer esta fuente de tantas miserias humanas, indica también el medio de remediarla, actuando sobre el autor del mal, quien, siendo un hecho inteligente, debe ser tratado con inteligencia. Nota de pie. Ejemplos de curas de obsesiones y posesiones se pueden ver en la revista Espírita de diciembre de 1863 y enero de 1864. Un caso de posesión. Señorita Julia. Junio de 1864, cura de la joven obsedida de Marmande. Enero de 1865, nueva cura de una joven obsedida de Marmande. Junio de 1865, los espíritus en España. Cura de una obsedida de Barcelona. Febrero de 1866, curas de obsesiones y junio de 1867, grupo curador de Marmande. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie. 49. La obsesión y la posesión son generalmente individuales, pero también pueden ser epidémicas. Cuando una legión de espíritus se abate sobre una localidad, ocurre lo que cuando es invadida por ejércitos enemigos. En tales casos, el número de individuos afectados puede llegar a ser considerable. Nota de pie. Una epidemia de este tipo asoló, hace algunos años, al pueblo de Morcine, en Saboya. Ver el relato de esta epidemia en la revista Espírita de diciembre de 1862 y enero, febrero, abril y mayo de 1863, con el título de Estudio sobre los posesos de Morcine. Causa de la obsesión y medios de combatirla. Nota de Allan Kardec. Fin. Nota de pie.